Les habla Emir Lara con otra nota deportiva. Excelente iniciativa la que se desarrollará este viernes 8 de marzo en la cancha de voleibol de la piscina olímpica en Araure, cuando Reni Arias, coach de la disciplina, junto a un equipo de colaboradores dicten la clínica de voleibol. Algunos de los puntos de esta clínica serán la preparación física y ejecución de entrenamiento para salto vertical, evaluación y técnica de entrada en cada puesto y el sistema de juego defensivo y ofensivo. Si esto despertó tu interés por el voleibol, escribe al 0424-596-2604 o busca más noticias como esta en Instagram como @interesdeportivo.